Para el concierto de Don Omar, boletos para el concierto de Mark Anthony, Columbia Independence Festival, y también tengo la registración para la oportunidad de llevarte el próximo jueves 11 de julio a los premios HIT en la República Dominicana con todos los gastos pagos junto al vacilón de la mañana. Nilda. Bueno, ¿se va o no se va el presidente Biden? Es el tópico del día, todo el mundo está hablando de eso. Le voy a decir lo último porque hubo reunión de emergencia, ya les cuento. Y la gente me ve la gorra que tengo, pues. Mega 97.9 Mega, número uno en todo Nueva York. No se te olvide, la Mega se pega. Salsa, merengue y más, es la mejor. Let's go. 97.9 Mega, número uno en todo Nueva York. No se te olvide, la Mega se pega. Salsa, merengue y más, es la mejor. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, po, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el tático todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el tático todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. ¿Cómo dice? Y yo hoy estoy aquí imaginando. Mami. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja. Chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días. Ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días. Ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco. Insegura, ella a mí me desconfigura. Mezcla lo sensual, la calle y la finura. Cuando quiere no disimula. El papá a la calle se bebe y se pisa. Quiere un tipo que la presuma. Free heavy, güey, el jacuzzi con espuma. Luchando a peso pluma. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días. Ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco. A las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces a mal, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferta pa' que se lo... No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa, que le traje. Honey came in and she got me red-handed, creeping with the girl next door. Ella estaba contigo perreando. How could I forget that I had given her an extra piece? All this time she was standing there, she never took her eyes off. Oh, you pretty girl, my next to your pillar. Just a sign of weakness, all the action on your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. so do the situation. Not to call the pin up. Tengo la medianoche. Apenas empezaba el toque. Es que mi novio me esperaba. Antes que fueran las 12. Qué bien la pasamos anoche. Sé que vaya que me perdone. Y si lo vuelvo a ver mañana. Puntos cardinales del área triestatal. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 mega. Carlito. Se sienta con el maestro Juan Luis Guerra. Tu amor es tan completamente tierno, forjado de recuerdos. Y sin saber, es el cielo en la ventana que me abre la. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en un masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz. Como el agua del río, dile, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que cae y se enciende si es que acaso le quieres. ¡Ay, Dios mío! Escucha, el maestro Juan Luis Guerra y Romeo Santos. ¡Dale, Romeo! La mega mezcla. Tu amor despierta en la basura viva de rosas que se pinta. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, frío. Como el agua del río. Frío, oh, caliente. Como agua de la fuente. Tibio, tibio. Como un beso que cae. Tibio, y se enciende. Si es que acaso le quiere. Como un ave que cegado por los celos, le hizo daño. paso los días soñando, pensando corazón de este amor y de lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, qué dolor. Mis sentimientos están en esta canción. Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La emisora que te lleva al concierto de Don Omar, Marc Anthony, el Colombian Independence Festival, y también te lleva a República Dominicana con todos los gastos pagos a Punta Cana, los premios y eso que viene en la próxima media hora y más. Nilda Rosario, ¿qué es lo que está pasando? Ay, señores, señores, qué incertidumbre. Dicen esta mañana que 25 legisladores demócratas se iban a reunir con Biden para pedirle que se retire, o sea, ponerle un poco de presión. ¿Qué pasa? Que como a la hora, dos horas, empezaron a salir breaking news en todos los noticieros y en la site de internet que Biden le había confesado a alguien que estaba a punto ya de tirar la toalla y renunciar. Rápidamente hacen una conferencia de prensa y dicen que no, que el presidente no va a retirarse, no me voy a postular, dijo Biden. Soy el líder del Partido Demócrata, nadie me va a quitar. Ahora sí, antes de eso, él había admitido que casi se queda dormido en el debate. Pero que él se quedó dormido porque él había viajado a Europa y tenía el jet lag de con la cumbre de G7. Así que, señores, así estamos. Va, viene, no sé, pero como dicen que cuando el río suena es porque piedras trae. Así que yo sí de verdad creo que ese rumor salió de algún lado y que eso quizás lo están considerando y que el presidente, después que regresemos del 4 de julio, va a tomar una decisión. Vámonos a las carreteras, nos vamos al Brooklyn Bridge, dirección oeste, a la altura de Central Street, Adam Street. El carril izquierdo cerrado, hay 20 minutos de retrasos. El Cross Island Parkway, dirección norte, a la altura de Grand Central, lentísimo. El Long Island Expressway, dirección este, saliendo a la 495, está bien muy lento. Y la intersección a la ruta 278, peor. Esta noche 67 grados nublado. Espero que haya disfrutado el día porque estos días preciosos que hemos tenido se acaban esta noche. Mañana llega la nubosidad, hay más calor, hay más humedad, hay posibilidades de tormentas en horas de la tarde y lo mismo para el viernes y prácticamente para todo el fin de semana. Las temperaturas estarán en casi 90 grados con mucha humedad, bastante nubosidad. No es que va a estar lloviendo todo el día, no es que tiene que dejar de hacer sus planes, pero no son estos últimos días que tuvimos con mucho sol y poca humedad en nuestra área. A las 7:35, Carlitos con mucha más música aquí en La Mega 97.9, salsa, merengue y más. A las 7:40, boletos para el concierto de Don Omar. Yo soy Nil.